La oposición blanda se endurece. Las dictaduras solo se derrotan a tiros. La red electoral se transmuta. Abraham González, que recibirá un nombramiento de coronel que le manda Madero desde Estados Unidos, llevaba un buen tiempo tras el fraude electoral buscando hombres dispuestos a alzarse en armas y había elegido para jefe militar de la rebelión en Chihuahua a Manuel Salido. Comienza a buscar cuadros militares. Pancho Villa, el revolucionario del pueblo. Abraham, ¿te acuerdas de que te platiqué de ese tal Pancho Villa? Sí, hermano. Pues ahora que, como dices, hay que ir más allá, ¿por qué no lo invitas a sumarse al movimiento? ¿Tú crees que se pueda confiar en él? Pues, es buen tirador, conoce la sierra y ya está entrenado para la guerrilla. Eso puede servir mucho en estos momentos. Y pues, mejor tenerlo de nuestro lado que del bando contrario. Bueno, tengo que reconocer que cuando le compré ganado a Pancho Villa, que seguramente robaba, y yo lo revendía, pues nunca me hizo una trastada. Pero yo lo sentía muy peligroso. No, pues de que es peligroso yo creo que sí. Pero también tiene fama de ser leal. Así que si logras convencerlo, pues... ¿Cómo fue que Abraham González persuadió a Pancho Villa para unirlo a su causa revolucionaria? Sobre esto abundan versiones. Un sobrino nieto de Villa dio testimonio de que su tío abuelo quería mantenerse como incógnito y se hizo de rogar para una entrevista. Así es que citó a Abraham y a Santiago González, hermanos, en un lugar muy apartado, de noche, en una casucha deshabitada y en tinieblas. Lo sentó de cara a la pared. ¿Era tú? ¿Cómo lo hacen ahora los narcotraficantes? Pero Villa no era así. ¡Ey! ¿Y de veras irá a venir Pancho? Pues, cuando Pancho dice que sí, es que sí. Lo digo porque mi espalda ya se cansó y me gustaría poder recargarla contra la pared. Trate de aguantar un poco más porque si las cosas no están como él las ordenó, ay sí que se puede enojar. Y cuando Villa se enoja... Perdón, pero es que ya me está ganando el sueño. A ver, ¿de veras vendrá? Ya le dije que sí. En fin, esperemos, ya estamos aquí. Perdonen la tardanza, pero unos rurales nos estaban siguiendo. Tuvimos que estantearlos, pero bueno, ya estamos aquí. Sí, aquí estamos. ¡Ahí está! No volteen. Para nada para acá. Y díganme, ¿de qué se trata? Aunque, pues creo que ya nos conocemos. Me presento formalmente con usted, señor Pancho Villa. Soy Abraham González. Ya le dije que hable sin voltear para acá. Siempre mirando a la pared. Disculpe usted, es la costumbre que tengo de siempre mirar de frente a la gente con la que hablo. Pues imagíneme bien, como si estuviera en la pared. ¿Cuántas veces he aprendido a hacer pared para escapar? Bueno, sí. Siga. Porque hasta ahorita lo único que sé de usted es que es otro de esos que se hacen ricos con el trabajo de la gente. Y si me permite, y sin interrupciones, pues me gustaría decirle que no solo quien soy, sino el propósito de reunirme con usted. No quiero sonar impertinente, pero creo que en las condiciones en que estamos, pues es mejor sin interrupciones. Sí. Bueno, mire nada más. Con que dándome órdenes, no. Pero está bien, no se lo reclamo. Solo espero que lo que me vaya a decir sea realmente importante. Empiece. Como le decía, soy Abraham González y estoy colaborando con el señor Francisco I. Madero. Y pues yo sé que usted a lo mejor de entrada no me va a querer creer que esté en contra de Porfirio Díaz, porque pues usted ya me dijo que soy rico. Pero mire, es cierto, yo trato de hacer negocios, no lo puedo negar. Pero déjeme decirle que no solo a los pobres los trata mal este gobierno. A todos los que no agachamos la cabeza ante los amigos de Porfirio Díaz, también nos tratan mal. No nos dejan hacer nada. Se quieren quedar con todos los negocios, con el dinero. Son capaces hasta de mandar quemar nuestros campos, robar nuestras propiedades. Digo, yo espero que usted no sea de los bandoleros que se han puesto del lado de ellos para arruinarnos a nosotros. Óigame. Déjeme, por favor, terminar. ¡Ah, qué curro tan mandón me salió usted! Pero bueno, siga. Se ve que sabe hablar. Siga. Gracias. Y mire, quiero decirle que yo, igual que muchos otros, tenemos la idea de que la riqueza no se debe acaparar. Y eso es lo que estas familias que tienen todo el poder quieren hacer. Quieren tener a las familias de sus peones endeudadas para siempre con las haciendas, sin ningún futuro. Y esto es lo que le digo yo, es lo mismo que piensa don Francisco Madero. Que él es el que está encabezando esta lucha para que cambien las cosas. Y por lo mismo, lo metieron a la cárcel. Pero ya se escapó y está preparando un plan, porque estas injusticias no pueden seguir. Y mire, don Pancho Villa. Perdón por la interrupción, pero hasta se oye bonito que le digan a uno don Pancho Villa. Sígale. Pues como le decía, don Pancho Villa, necesitamos que muchos como usted se sumen a este movimiento para que ahora sí se acabe el mal gobierno, que Porfirio Díaz se vaya. Su tiempo se acabó. El silencio se hizo presente por varios minutos. Tal vez solo se escuchaban las respiraciones contenidas de todos. Hasta que finalmente... Muy bien, señor Abraham. La semana que viene le haré llegar mi respuesta. Ay, así como se puso, pensé que en cualquier momento nos iba a disparar. Esta espalda. Ay, yo no me la creo. Yo me sé otra que me contó Silvestre Terrazas. Ah, yo tengo su libro. Cuenta. Ah, pues cuenta usted. No, mejor cuéntelo usted. No, usted. Es que la verdad tengo su libro y sí lo leí, pero pues ya no me acuerdo. Dice que Villa, concurrió a la cita acompañado de uno de sus hombres de mayor confianza, el Tuerto Domínguez. No, pues se hubiera llevado a uno de vista buena, porque Ancina. Llegaron al oscurecer y no estaba don Abraham. Esperaron en el zaguán, en el asiento de cantera y roble. ¡Ay, en el pollito! Se tapaban las caras con grandes harapes y sombreros para que nadie los viera. ¿Y esos bultos? Buenas noches. Señores, guarden eso, no es necesario. Guarda la pistola, es don Abraham. Está bueno, Pancho. Pásenle. Déjenme prender una vela. Siéntese, por favor. Aquí tengo el plan de San Luis. ¿Gustan que les dé un pedazo? ¿Qué pasa en ese cuarto? ¿Qué tan fuerte es la palabra de Abraham para ganarse a Villa? ¿Es lo que Villa ha estado buscando en estos últimos años y finalmente encuentra? ¿Una razón que justifique y le dé sentido a una vida en el límite, donde la pistola y el riesgo andan de la mano? Un sentido para la acción. Villa no tiene formación política. Solito en una cueva, Villa leyó el plan de San Luis. Villa trató mucho con los magonistas de aquí de Chihuahua. Eso es falso. A Villa lo deslumbran los que saben hablar. Eso sí, siempre y cuando sean sinceros y le expliquen lo que él tiene en la cabeza. Claro, en desorden, pero pues lo tiene, ¿no? Oye, pues esto parece la fábula de San Francisco de Asís y el lobo cuando se volvió bueno. Pues haya sido como haya sido, se produjo un cambio radical en la historia. Abraham González me parece un hombre de listura y me convenció. ¡Está bueno! ¡Vámonos con Pancho Villa! Primeros de noviembre de 1910. Compadre Tomás, recibe muchas saludes de parte mía. Yo ando como siempre, huyendo de la acordada. Lee con cuidado lo que Madero escribió para levantarnos en armas en contra de este gobierno. Así es que espero que te animes para unirnos en rebelión. Estoy tratando de rescatar a Toño, mi hermano. Pues se lo llevó la acordada. A ver cómo le hago. Ya veremos por qué el gobernador. Tenemos que juntarnos porque esto es una revolución. Necesitamos puros hombres de honor. Que no se me rajen. Ey, no se trata de robar ni de saquear, pero sí de matar o de morir. Así que, de ustedes, ¿quién le entra? Y conmigo también. Bien. Pero no tenemos dinero ni caballos. Yo puedo pagar las monturas. Tengo por ahí unas carabinas. Y un poco de parque, pero caballos no. Pues hay que buscar dónde robar caballos. ¿Las armas? Pues se las quitamos a los rurales que dejemos tumbados. Eso. Vámonos. Don Abraham González, yo me pongo a pensar si no me habré aliado a puros bandidos. ¿Por qué lo dice, señor Castillo? Yo soy agricultor, pero pienso en el bandolero de Pancho Villa. Señor Herrera, ¿vendrá Pancho Villa? Sí, señor. Pero he de decirles que Pancho ya rechazó el mando que ustedes me dieron sobre él. Me acusa de falta de decisión. Oh, caray. Pues veremos qué hago. Buenas noches, señores. Te estamos esperando, Pancho. Mira, pensamos que la primera campaña será tomar la ciudad de Chihuahua. Yo no creo que convenga, don Abraham. ¿Por qué? Tenemos pocos hombres y pocas municiones para lograr esa plaza. Contamos con 3 columnas rebeldes y podemos emplear dinamita para atacar los cuarteles de los regimientos tercero y doceavo. Sería mejor tomar San Andrés, que está cerca de la capital. Eso sí. Bueno, si es posible. Yo estoy de acuerdo. Sí, cómo no. Bueno, está acordado. Mañana 21 de noviembre tendremos nuestro primer combate. ¡Órale, preparando! ¡Alto! Nadie vaya a tirar un balazo más, porque aquel que lo haga lo arresto. No crean que porque los federales se fueron de San Andrés y no combatimos, van a desperdiciar lo poco que tenemos disparando a lo loco. Está bueno. ¿Por qué Cástulo Herrera no puso orden aquí? Sabemos, señor. Asistente. Sí, señor. Vaya a ponerle una herradura a mi caballo, mientras yo voy a ver si en esta tienda nos pueden hacer un préstamo. Sí, señor. Señora, necesito que le dé a mi tropa víveres y algo de comer. Pero, señor, ¿cómo cree que yo vaya a poder? Yo soy una pobre viuda que lucha brazo partido para mantener a mis hijos. Y como puede decirle todo el pueblo que me conoce, y muchos de los que a usted acompañan. Pero estoy dispuesta a ayudarlos. Bueno, hasta donde me sea posible. Está bueno. Dele a cada uno de mis muchachos café y azúcar y un poco de harina. Sí, sí, señor. Le voy a firmar unos vales. ¿Cómo? Pagaderos al final de la revolución. Vales. Caramba. ¡Luz! ¡Luz! ¿Qué pasa, ma? Bueno, hija, ven acá. Ven a ayudarme a hacer unas cuentas. Ven acá. Voy. Mira nomás. ¿Cómo te llamas, muchacha? Luz Corral, señor. Me gustas como para casarme contigo. Sí, hombre. Jefe, yo quiero pertenecer a los maderistas. No, muchacho, estás muy lepe. Pero, señor, trabajo de panadero y ya casi terminé primaria. Mi nombre es Martín López. Quiero irme a la revolución porque no quiero que me vuelvan a azotar, nomás porque me metí a un potrero de la hacienda. Siempre he creído que los hombres, como los caballos, cuando valen algo, levantan la cabeza al menor ruido. Yo me fijé en que Martín siempre levantaba la cabeza para escuchar y fruncié el entrecejo. ¿Qué tal eres para los números? Ah, muy bueno. Te nombro tesorero. Aunque aún no tenemos dinero. ¡Señor Villa! ¡Señor Villa! Agarré un mensaje del telégrafo. Viene un tren con tropas federales al mando de un tal Yepes. Coronel del regimiento, ¿qué hacemos? Todos. ¡Hable, señor! Apéntense en las casas y detrás de esos montones de leña. Si el tren se para, ya se los cargó la que los trae. ¡Eso es todo, señor! ¡Claro que sí! ¡Sí, señor! Voy a echar un vistazo. Parece que en este pueblo no hay nadie. Coronel, no baje. Ahorita mando unos soldados. Ah, no pasa nada, hombre. ¡No puede ser! ¡Ya nos mataron al coronel Yepes! ¡Ya nos mataron al coronel! Estuvo buena la truqueada. Cuenten los muertos. Nosotros nos echamos 7. Y el que usted mató era el coronel Yepes. El tren y venía para acá. Iba para Ciudad Guerrero. Ey, allá se van a encontrar con Pascual Orozco. Es el primer combate contra el ejército y solo ha durado unos minutos. La primera victoria sabe a poco y sabe a mucho. Más adelante, los federales se enfrentarán en Ciudad Guerrero a Pascual Orozco y él los vence. Mi mayor, ¿sabía que el general Navarro, jefe de la plaza en Chihuahua, pidió una tregua de un mes? Sí, pero ya la rechazó Pascual. En enero de 1911, una partida de federales sorprende a Villa. 3 balazos recibe Villa, la sangre le corre, pero logra escapar hacia la sierra. Los federales lo buscan. Pasa desapercibido. Busca a su gente en el campamento. Pero el campamento ya no está. ¿Qué pasó? Tal vez lo dieron por muerto. Otra vez convocó gente que se le uniera. Para el 7 de febrero... ya había logrado juntar nueva gente y tuvo una batalla donde sale victorioso y se hace de pertrechos. Forma un grupo de informantes y también una red de agitadores y gente que hacía lo posible por conseguir municiones. Oigan... yo me acuerdo muy bien cuando estábamos en Santa Rosalía Camargo. Sí, nos echaron a correr los federales. Sí, venían estrenando monturas y armas. En México no había manera de comprar municiones. No se producían. Había que traerlas de contrabando desde la frontera con Estados Unidos. Y bueno, las redes de Villa no llegaban hasta allá. O poquitearlas en un lugar u otro, o quitársela a los cadáveres de los enemigos muertos. Yo me acuerdo de la batalla de Cerro Prieto. Le costó la vida a nuestro jefe Francisco Salido, ¿verdad, mi mayor Villa? ¿Cuántos buenos hombres desperdiciados? ¡Qué poca habilidad hemos puesto para hacerle daño a los federales! Debería ser de otra manera. No alcanzo a entender cómo. Solo sé que no podemos seguir así. Los acontecimientos de la revolución avanzan. Madero vuelve al país a principios de febrero. ¡Mayor Villa! ¡Mayor Villa! ¿Qué hubo? ¡Ya destruimos las líneas del telégrafo! ¡Incomunicamos a Chihuahua con Torreón! ¡Sí! ¡Eso! ¡Con los puentes que volamos! Esos pelados y el general Navarro ya están aislados. El 6 de marzo en Casas Grandes, Chihuahua, Madero, al frente de 800 hombres, entra en combate contra las fuerzas federales. ¡Cuidado, señor Madero! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya me dieron en el brazo, muchacho! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy, está! ¡A ver, ayúdame! ¡Suéltese! ¡Suéltese! ¿Qué pasó? ¡Ayúdenlo, ayúdenlo! Sugiero, señor Madero, no tomar Chihuahua, sino Ciudad Juárez. Coronel Abraham González. ...25 de marzo... Señor presidente, teniendo conocimiento de que se han hecho tratados de paz entre usted y el tirano Porfirio Díaz, atentamente nos permitimos preguntarle: ¿hasta qué grado es cierto esto? Pues nosotros no rendiremos las armas hasta que usted no nos lo ordene. Conocidas que son ya las declaraciones hipócritas del viejo presidente Díaz, contamos ya con 600 hombres montados y armados, y estamos listos para marchar a donde usted nos ordene. Mayor Francisco Villa. Señor Villa, en respuesta a su notificación, le propongo nos reunamos en la hacienda de Bustillos, Chihuahua. Francisco y Madero. Conocer a Madero era una de las cosas por las que yo tenía más interés, pues quería cerciorarme por mi vista quién era el hombre que dirigía aquella revolución. ¡Señores! Hey. ¡Señores! ¡Silencio! ¡Va a hablar el señor presidente! Eso. Ahora que estamos reunidos todos los principales jefes, debemos ponernos de acuerdo para tomar Ciudad Juárez y no la ciudad de Chihuahua. Señor presidente, sabemos que no podemos tomar Chihuahua sin municiones, pero propongo que para lograrlo Hagamos una guerra de guerrillas. No, Pancho. Aunque contamos con 2,000 hombres, necesitamos más armas. Acercándose a la frontera se consiguen las armas y el parque. Ni que fuera tan fácil. ¡Señores! Insisto. Es mejor tomar Ciudad Juárez. Raúl. Dime. Hermano. A ver si tú puedes convencer a Villa para que se una a la toma de Ciudad Juárez. Ahorita le digo. ¡Mayor Villa! Disciplínese a las órdenes. Sí, don Abraham. La conducta de este ranchero no es adecuada. Bueno, señores. Ya sé que ustedes no encuentran muy de su gusto mi conducta. Les diré que yo no nací para que me dieran órdenes. Ni se me hicieran reclamaciones. Pero no queriendo malquistarme con ustedes, opto por trabajar independientemente. Raúl, dime, hermano, habla con él. Oiga, Pancho. Escúcheme. ¿No que usted es muy hombre y los suyos son muy cabrones y que quieren sacar a los federales de Juárez? Ah, bueno, pues sí es cierto. Pues demuéstrelo, ¿no? ¡Ey! A ver, a usted y a todos les voy a demostrar quién soy yo. ¿Y quiénes son mis gentes? ¡Vámonos sobre Juárez! Y así, el 7 de abril de 1911, se inicia la marcha de todas las fuerzas maderistas sobre Ciudad Juárez. Esta es una coproducción del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y Radio Educación. Controles técnicos y diseño sonoro, Luis Felipe Oropeza y Antonio Fernández. Investigación, Estrella Coral y Edmundo Cepeda. Guión, Miguel Ángel Tenorio y Edmundo Cepeda. Musicación, Claudia Guzmán. Efectos sonoros y rúbrica original, Cruz Mejía. Asistentes, Yanet Rivera, Liliana Martínez y Estrella Coral. Dirección y realización, Edmundo Cepeda. Participamos en este programa Alfredo Alfonso, Sergio Alberto Bustos, Joaquín Chablé, Fernando Gómez Pintel, Teresa Lagunes, Fer Manzano Moctezuma, Fernando Manzano Salazar, Cruz Mejía, Antonio Monroy. Narración, Luisa Huertas. Manuel Acosta, Fernanda Aranda, Fernanda Árcega, Samir Alejandro Camarena, Isaid Pelayo, Marían Ramos, Elisa Rojas, Michelle Basquet. Adaptación radiofónica basada en el libro Pancho Villa, biografía narrativa del escritor Paco Ignacio Taibo II.